Estamos hoy con Diego Rosato en la operación técnica, en la producción general, por supuesto, con Paola Escobar. Hoy no están ni el querido Nacho ni el querido Andrés, así que vamos a estar juntitos, solos, aquí, disfrutando de dos horas de buena música. Territorio Caníbal, estábamos escuchando del último disco de Sky Bailinson, Sky y los seguidores de la diosa Kali. Un formidable disco con un arte realmente precioso de rocambole. Y lo ofrecemos aquí en exclusiva. Me lo entregó Poli, debo confesar, hace 10 días ahí en la calle Gorriti. Bueno, hoy vamos a estar hablando del último disco de Joe Cocker, el informe de Pulpo Glanstein, a quien le mandamos un especial saludo, ya que acaba de ser padre de Paula Glanstein. Y entre otras cosas, muchas cosas. Recién salido del horno está un disco triple muy, muy ambicioso de Luis Salinas. Luis Salinas sacó un disco triple, uno es Unplugged, otro Plugged y otro son clásicos. Esto lo va a presentar próximamente. Esperen que me fijo que acá tengo millones de papeles. Lo va a presentar el Plugged, o sea, el enchufado, el 5 de noviembre. Y el Unplugged, el 12 de noviembre a las 21 horas en el ND Ateneo. Y como gran novedad de este disco triple está que Luis Salinas comparte un tema con Spinetta, que la letra pertenece a Luis Alberto Spinetta y la música a Luis Salinas. Es un tema larguito, espérenlo, porque sobre el final se pone realmente buenísimo. Dos grandes, dos Luises grandes de la música argentina, Spinetta y Salinas, y aparece Tu piel, de lo último del guitarrista. Thank you.

rockeros que todos. El caos organizado. El orden desordenado. Música sin justificación. Sin excusas. Sin sentido. Música en estado de pureza. La música que mi grupo y yo interpretamos no es más que la expresión de las vivencias de la gente de un pueblo, de los pueblos establecidos a lo largo y a lo ancho del río Magdalena, en su curso final hacia el mar Caribe. Gentes y pueblos que desde hace tiempo vienen narrando y pasando historias de los abuelos a los nietos, de las madres y los padres a los hijos, historias a su vez transformadas en leyendas, y en música interpretada con la diversidad de los ritmos y las danzas que conforman el estilo melódico propio de cada región. La que dijo esto es Totó la Momposina, de quien acabamos de escuchar la rumba Chichí Maní, de su disco Carmelina. Totó la Momposina tiene la siguiente corona, es la reina de la cumbia colombiana, no es poco. Hace algunos meses vino acá la reina del bullerengue, ya que estamos hablando de reinados, y estuvo en la trastienda Petrona Martínez, la cultora de este ritmo, el bullerengue, y ahora viene alguien que tiene que ver con Petrona, que es más conocida quizás que Petrona Martínez, y es esta dama, pintoresca también como Petrona, Totó la Momposina, que es una de las figuras emblemáticas más fuertes del folclore colombiano, sobre todo en el exterior. Totó la Momposina es de un pueblo pequeño llamado Talaigua y es, como decía ella, un emprendimiento, un enclave en el corazón de una isla del río Magdalena. Bueno, Totó la Momposina, cumbia, rumba, vallenato, un montón de los ritmos que nutren el riquísimo folclore de Colombia. Va a venir Totó, va a estar también en la trastienda como Petrona, el 23 y 24 de noviembre. Yo realmente la recomiendo fervientemente. Y antes que ella va a estar un grupo de folclore electrónico, Lula Cruza, que va a hacer las veces de banda soporte de Totó la Momposina. Escuchamos Chichimaní, ahora vamos con otro tema de Totó. Se titula Los sabores del porro. Yo quiero explicar que no tiene nada que ver con la sustancia ilegal que todo el mundo conoce. El porro es otro de los ritmos que se fueron desarrollando a lo largo de la vera del río Magdalena. Entonces, Totó la Momposina, aquí en Flores Negras, Los sabores del porro. En Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock 93.7 Radio de Rock. Lanzamientos. Aniversarios. Lanzamientos, aniversarios. Álbumes con historia. Lanzamientos. Bailar. Con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Tres días y tres noches de agosto de 1969 le bastaron a Miles Davis para pergeñar Beaches Blue, uno de los discos más importantes de la historia. En el estudio, Davis le dijo una sola cosa al productor Teo Macero: metete en la cabina, graba todo y no se te ocurra entrar al estudio ni a interrumpir. Así, con Chick Corea, Wayne Shorter, Joe Sawinul, John McLaughlin, Dave Holland, Lenny White y otros, lanzó en abril de 1970 este álbum que influyó a gente del rock y pop, nada más y nada menos como a Jimi Hendrix, Santana, James Brown, Martin Gaye. ¿Sabes que Sony acaba de lanzar una edición especial del disco? Una buena excusa, ¿te parece?, para volver a escucharlo. Spanish Key. Thank you.

Esto es Flores Negras desde Nacional Rock 93.7. Estás escuchando Spanish Kid de Miles Davis a 40 años del fundamental Beaches Brew. A las 12 y 42 con 17 grados 3 décimos la temperatura en Capital. Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Claro que esto es Fly Me to the Moon. Esto es una canción escrita en 1954 por Bart Howard, cantada por primera vez por Felicia Sanders en Cabaret. ¿Sabes qué? Fue titulada originalmente In Other Words. La canción se llamó popularmente luego Fly Me to the Moon por su primera estrofa, pero transcurrieron algunos años hasta que los editores cambiaron el título oficialmente. Se volvió un clásico en la voz de Sinatra. Y ahora acaban de salir dos versiones bien diferentes. Una es de Rod Stewart en su flamante volumen 5 de su Great American Songbook y la otra es de Ziavan de su nuevo disco titulado Aria. Lo escuchamos primero a Rod Stewart. Fly me to the moon, let me pray among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Yeah, they do.

Hace unos 10 días estuve en el Conex para ver el excepcional concierto que dio Rubén Albarrán con su grupo Jopo y la participación del combo percusivo que conduce Santiago Vázquez, La Bomba de Tiempo. Y ahí en Bambalinas, mientras Santolalla tomaba unos tragos con Albarrán, el cantante de Café Tacuba y protagonista de la noche, y mientras todo se resolvía con tartitas y vasos de cerveza, se acercó el periodista Humphrey Incillo y me dijo: toma, esto es para vos. Y lo que me dio fue realmente una cajita mágica, una cajita feliz. Un tributo al grupo Os Mutantes, el legendario grupo de Arnaldo Batista, Rita Lee, Sergio Díaz, que a mediados de los 60 llenaron de psicodelia tropical a la ciudad de San Pablo primero y a todo Brasil después. Y esa onda bastante de culto, no muy masiva, sobre todo aquí en Argentina, es quizás más conocida Rita Lee que Los Mutantes, de algún modo influyó a muchísimos músicos de Brasil y de alrededores de Brasil. Lo que hizo Humphrey Incillo, el periodista Humphrey Incillo, junto con Arthur de Faria, el músico Arthur de Faria, y junto con Manuel Onis, también músico argentino en este caso, y Sandra Bello, es decir, un grupo brasileño-argentino, es realizar un tributo a Los Mutantes. El disco tributo es un formato que ya tiene sus años en la historia de la música pop, pero en este caso y es realmente impecable. Y vamos a ver si en los próximos días podemos comunicarnos de nuevo con Humphrey para que nos cuente él directamente cómo nació la idea y cómo la desarrollaron. La gente que tributa a Los Mutantes pertenece básicamente a Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. También hay algunos españoles, también hay colombianos, como Aterciopelados. Bueno, lo que escuchábamos recién es la versión de Hey Boy de Rosal, los argentinos Rosal, la banda que tiene la voz de María Esquiaga y el protagonismo de Ezequiel Cronenberg. Está Fito Páez, está Café Tacuba, está Liliana Herrero con Antunes haciendo un dúo, está Fernando Cabrera haciendo una realmente maravillosa versión del tema Mutantes, Zeus Cometas No País Do Borets. Está Pablo Dacal, está la cantante Ana Prada. Bueno, en fin, un disco muy disfrutable, espero que lo encuentren. No es un disco del mainstream, es un disco que editó Ultra Pop, que lo produjo el colega Humphrey Incillo junto con Onis, junto con Arthur de Faria. Y bueno, realmente me encantó. Me encantan estos discos que se nota que tienen un espíritu detrás que no tiene nada que ver con esos engendros que se hacen a veces desde los grandes sellos discográficos, como los tributos a Sabina, Calamaro, en fin. Bueno, quiero compartir con ustedes una versión de un grupo que ya no existe más, que es la Pequeña Orquesta Reincidentes, los argentinos de la Pequeña Orquesta Reincidentes, que hacen una versión de ese gran monumento a la psicodelia que es Panis et Circenses, que es en realidad una canción que le aportó Caetano Veloso junto con Gilberto Gil a sus queridos Mutantes. Tributo a Los Mutantes, ya hablaremos con Humphrey porque es para seguir escuchando este disco y desmenuzándolo aún más. Entonces, Reincidentes haciendo Mutantes. Para matar a mi amor y lo maté, eran las 5 en la reunión. las hojas a venir a buscar el sol y las raíces a buscar y buscar, pero la persona de salud no me da, esta persona de salud no me da, pero la persona de salud no me da, están ocupadas en nacer y Los brazos no alcanzan para agarrar tantos discos. El famoso pulpo despliega sus tentáculos. Atrapa uno y lo escucha de punta a punta en Flores Negras. Un registro único, sin dudas, una marca registrada en la voz de Joe Cocker. De él se trata la columna de hoy de Flores Negras, que va a hablar de este músico que nació ya hace 66 años en Inglaterra, en la ciudad de Sheffield, y es sin dudas uno de los íconos no solo del rock inglés, sino a nivel mundial. Si bien tuvo su pico de popularidad, primero allá por fines de los años 60, con aquel cover de los Beatles, With a Little Help from My Friends, y después sí se reafirmó mucho más en los 80s con algunas canciones que ya son clásicos, como su versión de You Can Leave Your Head On, Unchain My Heart, Up Where We Belong. Bueno, se trata de Joe Cocker, este cantante británico que ya tiene 21 discos de estudio, 4 álbumes en vivo, una pila inagotable de discos vendidos, y que hoy vuelve, después de 3 años de silencio discográfico, con un nuevo álbum. Se trata de Hard Knock, y lo empezamos a escuchar con esta canción llamada Get On. Hey! Well, you've been wearing your burden like a two-ton chain. Take it off, throw it down. Send that pity party packing on the midnight train. Get it gone, ship it out. Calling on curvy skinny, don't matter, ugly, pretty. Let's all get down and dirty. If you wanna have a party, we can start it right. What you waiting on? Estamos en Flores Negras repasando el nuevo disco de este músico que ya lleva más de 4 décadas tocando. Se trata de Joe Cocker, esa voz inconfundible del rock, que hace 3 años decíamos que había editado un disco llamado Hymns of My Soul, Himnos de mi Alma, y que hoy vuelve con este disco que se llama Hard Knock. Se trata de 10 canciones en las cuales es importante destacar que estuvo en la coproducción Matt Serletic. Se trata de un músico californiano que ya trabajó con otras bandas como Matchbox 20, Collective Soul, Rob Thomas, el mismo Santana. Bueno, en este caso Joe Cocker señala que le dije que quería un disco moderno, pero no demasiado moderno. Sé que tengo que competir con chicos de 25 años, pero no soy Green Day. Sincerándose un poco, logra este disco que, como escuchamos de fondo en esta canción que se llama Runaway Train, el 6º de los tracks del disco, está con un sonido, se dice, puede decir renovado, pero acá lo que pagan son sus clásicas baladas, como este tema llamado Unforgiven. In my head, trapped inside these walls, so much regret, so much pain. I'm drowning slowly in the mess that I've made. I don't wanna be here, I don't wanna be here at all. Can I live? Estamos cerrando este repaso por el nuevo lanzamiento de Joe Cocker, en el cual está con bastantes invitados. Por ejemplo, nos encontramos con la guitarra de Ray Parker Jr., aquel músico que también, como él, tuvo su pico de popularidad en los 80s con la canción de los cazafantasmas, Ghostbusters. Bueno, acá se une fuerzas en la guitarra con Joe Cocker en la voz, por supuesto, para esta canción que le da título a este disco que hoy te presentamos en Flores Negras. La canción se llama Hard Knock. That's right. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That's right. Oh, yeah, yeah, yeah. had to eat from hard nuts. I got my education hard nuts. Get rid of that situation hard nuts. Got the busts and the bruises to prove it hard nuts. Oh Lord. Esto fue El Pulpo. El domingo próximo, sus tentáculos atraparán otro disco para escuchar. El Pulpo. De Flores Negras. Flores Negras. Sin límites. Música sin límites. Flores Negras. Sin fronteras. Sin bandera. El anti-rock chabón. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà, con Sinatra, Johnny Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà. Jukebox è una magica invenzione, jukebox. Pochi soldi, una canzone, jukebox. Un gettone, la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te. Jukebox, pochi soldi, una canzone, jukebox, un gettone, la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te. Hace tiempo que tenía ganas de pasar algo italiano aquí en Flores Negras. Lo que estábamos escuchando era Fred Buscaglione haciendo jukebox, esto es rocola. Fred Buscaglione es un cantante y actor de varias películas bastante populares en Italia de los fines de los 50. Y tiene una imagen muy, muy entrañable, una especie de así de rufián melancólico, siempre con un vasito de whisky, siempre con un puchito en la mano, y ha cultivado el jazz y el swing americanos. También le puso un poco de alegría a la Italia de la posguerra. Y bueno, esta canción que escuchábamos, Jukebox, es de 1958, y bueno, es simplemente como una muestra del pre-rock and roll. En el cual dice el buen Fred Buscaglione: la rocola es un invento mágico, dinero a cambio de una canción, un pase a la felicidad. Te tomaré de la mano y te llevaré a un pequeño café solo para escuchar una canción contigo. Este es el romanticismo de Fred Buscaglione, un poco de música italiana, Flores Negras. Yo extraño los tiempos en que era más común, era más habitual escuchar músicas de otros lugares del mundo que no fueran Estados Unidos o Inglaterra o España. Extraño los tiempos en que había mayor circulación de música francesa, de música italiana, incluso de otras músicas, y ahora, excepto por la world music, que todo lo trae de algún modo con un filtro poquito putumayo, digamos, no llega, hay una especie de centralismo discográfico que a mí un poco me molesta, pero bueno, así son las cosas, y para eso están estos programas de autor los domingos al mediodía. Me gustaría escuchar otra canción italiana de un autor que se llama Vinicio Caposella, un poco más conocido quizás para los argentinos que Fred Buscaglione. Él es una especie de... se lo ha comparado con Tom Waits en su país, en Italia, y básicamente por una cuestión tímbrica suele usar tubas, suele usar marimbas, suele usar esos instrumentos que ha desarrollado Tom Waits a lo largo de su carrera. Y las influencias de Caposella van desde el tango argentino al folclore balcánico, pasando también por algunos ritmos cubanos y, por supuesto, la música alemana de cabaret, que influyó a todos los cantautores europeos de este estilo. Bueno, me gustaría escuchar de Vinicio Caposella qué cosa el amor, qué es el amor. Y acá está entonces la voz italianísima de Don Caposella. Che cos'è l'amore, chi lo ha vinto, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore, chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba rivida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa, ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, soprattutto nella cucina. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono amargo e son bohemio. Se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Gracias Diego Rosato en la operación técnica, gracias Paola Escobar en la producción general. Último tramo de este Flores Negras del domingo 24 de octubre. Le mandamos un saludo grande a Mauro Torres, seguramente habrá movido el piecito con este Castillo de Piedra, que el autor es Papo y está interpretado justamente por Spinetta Landia y sus amigos, o sea, sus amigos, los amigos de Spinetta, que son Papo, son Pomo, Le Bon anda por ahí. Este disco, Spinetta Landia y sus amigos, también llamado La búsqueda de la estrella, es un disco que quedó ahí medio colgado dentro de la discografía de Luis Alberto, ya que luego de la separación de Almendra en septiembre de 1970, debía un disco a la compañía, a la RCA, y bueno, se juntó y en 30 horas, se juntó con sus amigotes y en 30 horas cliquearon el asunto con este disco que se llamó Spinetta Landia y sus amigos, y que originalmente había salido una triquiñuela que valió un juicio, había salido bajo el título de Almendra, algo que puso como loco a todos, entre ellos a Rodolfo García y a Luis Alberto Spinetta, los que encabezaron este juicio. Acá muestran al Luis Alberto Spinetta que se va volviendo un poquito rabioso, estamos hablando de que falta poco para que se integre Pescado Rabioso, falta poco para que se vaya a un viaje, largo viaje iniciático durante todo 1971 por Brasil, Estados Unidos y Europa, en donde se contactó con un montón de músicos y también con muchas lecturas de poetas malditos como Baudelaire, como Rimbaud. Bueno, este Luis Alberto que fue recordado en aquel concierto de las Bandas Eternas, fue recordado, digamos, esta parte de la obra también, y con el cual hablamos con Pomo bastante de toda esta etapa que de algún modo daba las primeras pistas de lo que haría artísticamente Spinetta en los próximos años, en la primera mitad de acá del 70. Vamos a escuchar otro temita de este Spinetta Landia y sus amigos, otro clásico que es el que cierra el álbum, Lulú toma el taxi. Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. El relanzamiento y la remasterización de la obra solista de John Lennon pasó un poco inadvertida, quizás, a pesar de que hubo notas en revistas mensuales y hubo cierta cobertura de esta cuestión. Quizás no tanto como yo pensé que iba a ocurrir. Y como se tratan de muchos discos, la obra solista de John Lennon, uno los va degustando de a poco, los vuelve a degustar de a poco. Y yo me detuve en aquel álbum de 1974, Walls and Bridges, que yo lo tuve en vinilo y se llama Paredes y Puentes. Y es el disco que Lennon hace sin Yoko, lo hace en el medio del llamado Lost Weekend, el fin de semana perdido, en el cual Lennon se va con un asistente de Yoko Ono a pasar un periodo muy, muy violento que dura 18 meses, en el cual, con paciencia oriental, Yoko Ono le dijo, bueno, andate con esta chica, con Pang, y yo te espero. Y este álbum de algún modo fue concebido con ese espíritu, y es uno de los álbumes más bellos que ha editado John Lennon en su carrera solista, y hay algunos que digamos fueron más allá de este disco y que integran cualquier antología que se haga sobre la obra solista de John Lennon. Quiero compartir con ustedes entonces esta belleza que es todo dulzura y que se titula en español Sueño número 9. John Lennon, Paredes y Puentes. Was it? queda lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. Oh, please tell me, don't you said when I kiss your lips. Oh, yeah. Tomorrow you said, oh, no. Forever today, I want your love today. That's what I need, 'cause I'm free tomorrow. Tarde, too late, los Shakers, los hermanos Fattoruso a tope. Volvimos nuevamente a la década del 60. En este último tramo de esta de Flores Negras, muy especial, ya que fue grabado, ya que estoy solo, ya que no está Nacho, pero sí están Paola Escobar, sí están Diego Rosato, ya llega Jumber Vera Rojas con su programa en la continuidad musical de Nacional Rock. Como siempre digo, nos encanta que nos dejen mensajes en nuestra página de Facebook. Flores Negras en Nacional Rock es el modo de ingresar. Ahí también pueden escuchar programas antiguos en cualquier momento del día. Señores, esto llega a su fin. Comenzamos el programa de hoy con un tema, un rock del nuevo disco de Sky, ¿Dónde vas?, que en realidad lo firma Sky y los seguidores de la diosa Cali. Y me encantaría compartir ya en el estribo otro tema de este muy buen disco, cuarto disco solista del guitarrista Ricotero, La pared rojo lacre. Señores, esto ha sido todo por hoy. Un saludo grande a todos, que tengan un buen domingo y nos estamos encontrando el próximo domingo con toda la familia unida aquí en Flores Negras en el 93.7 de Nacional Rock. Chao. Despierta, corazón, despierta. Despierta de tu largo sueño. Este exilio ya terminó. Sal de tu cueva, late, late, corazón. Confía, corazón, confía. Despierta y derrite esa pared. Este mundo es para vos. Recibe el día y canta, canta, corazón.